Lo que sucedió esa madrugada trágica y dolorosa fue el 1 de enero de este año, para Año Nuevo. Con mi hermana Emilia, decidimos ir a este lugar, ya que amanecía, quedaba a 3 cuadras de casa, a 3 cuadras y media de mi casa. Y bueno, fuimos al lugar, pagamos una entrada, en el lugar había mucha gente. Fuimos a la pileta, ella no sabía nadar, yo me meto, ella también. En un momento yo la veo que está afuera, no la veo más, yo salgo afuera, me voy a casa. O sea, no es que me voy a casa, sino que la busco en el lugar y digo, no, seguro que está en casa, porque quedaba ahí nomás mi casa. Cuando voy a casa, vuelvo, me entero que ella había fallecido, que se había ahogado en la pileta. Fueron 10 minutos, 15 minutos, que uno, sinceramente, yo hasta ahora no lo entiendo. Siempre cuando bajo el colectivo, hoy mismo, hoy venía de la facultad, bajé el colectivo y esas 3 cuadras que llegan a mi casa, y digo, en estas 3 cuadras, yo fueron las 3 cuadras, que la última vez que vi a mi hermana, que la compartimos juntos caminando y riéndonos cuando íbamos a la fiesta. Uno en ese momento se pregunta, no sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me quedé? ¿Por qué no miré para este lado? ¿Por qué? Pero bueno, Emi ya no está con nosotros. Acá, en lo que fue esos días, no fueron días de un golpe duro para mi familia, para mis viejos que son mayores, para mis hermanas que viven en Capital, que la amaban a Emilia. Fueron 2 días, 3 días de, bueno, días muy, era un infierno, sinceramente. A medida que pasaron los días, gracias al apoyo que tuvimos desde los vecinos, nuestros familiares, los vecinos de Romero, de Barrio Las Rosas, que nosotros somos de ese barrio, el apoyo de la comunidad universitaria, de la Facultad de Periodismo, los compañeros de militancia de Emilia, que ya el año pasado ya se había decidido a militar en una agrupación, ya era el quinto año de facultad que ella tenía. Bueno, del apoyo de ellos desde el primer momento creo que fue fundamental para que desde ese dolor empecemos, nos encaminemos en esto que es le pedir justicia por el asesinato, que nosotros ahora lo llamamos asesinato de mi hermana, ¿no? Porque ese lugar, en ese lugar no se tendría que haber hecho esa fiesta. Es lo que nosotros siempre decimos, como desgraciadamente le pasó a mi hermana, a Emilia, le pudo haber pasado a cualquier joven, no solo a una persona, sino a muchos, porque ese lugar era cualquier cosa. Nosotros fuimos a divertirnos y nos encontramos con una trampa mortal, sinceramente. Acá hay muchas irregularidades. Aquí hay 4 detenidos ya en los organizadores de la fiesta. Se está investigando. En realidad no hay ningún detenido, solo hay uno, pero es por la muerte de otro chico a la salida de un boliche de Berisso, de Juan Maldonado. Y bueno, y después también se está investigando en otros que creemos y queremos, ¿no? Que se investigue a fondo porque creemos que la Municipalidad de La Plata tiene cosas que decir y que responder, ¿no?, ante la justicia, porque no hicieron nada para parar esta fiesta, una fiesta que un mes antes, que toda la comunidad platense ya sabía que se iba a hacer. Es más, ya se habían hecho muchas fiestas en ese lugar, en esa casa quinta. Nunca se hizo nada, la policía de control urbano nunca hicieron nada por parar la fiesta, y bueno, todos ellos responden a la municipalidad, ¿no? Y queremos que se investigue eso, y bueno, para que esto no quede impune. Por eso le agradezco este espacio que nos dan, y bueno, es así, la lucha recién empieza. Estamos con todos desde el 1 de enero, acá estamos con Adrián, que también desde los primeros días de lo que pasó siempre estuvo con nosotros dándonos fuerza, ¿no?, para seguir con todo esto, porque esto es como un sub y baja. Un día estamos bien, como hoy, como te lo contaba recién, otro día caemos y es así. Pero el apoyo de yo creo que más que nada de los compañeros de Emilia, de los amigos, de nuestros vecinos, creo que nos dan la fuerza para seguir en esta lucha, ¿no? Que es pedir justicia para que no quede impune. Y lo acompaña Cristian Adrián, que es el abogado de la familia. Si nos querés comentar cómo, cuál es la carátula de la causa, quiénes son las personas investigadas, si hay algún avance o... Bueno, tengan todos buenas noches y primero que nada, como decía Cristian, agradecer a el espacio de la radio, considerando de que, bueno, los medios hegemónicos no hay espacio para este caso, porque, como bien decías, la cuestión judicial es central y uno de los aspectos que no está siendo investigado es el de la corrupción. Es un hecho concreto de corrupción denunciado por un funcionario municipal que, bueno, ahora seguiré un poquito más adelante y me voy a responder a tu pregunta. Uh-huh. La carátula es homicidio culposo. Y bueno, es una figura que no corresponde al caso y voy a explicar sucintamente por qué. En el caso, se trata de la organización de una fiesta, de un evento de, nocturno donde va la gente, se divierte. Y por ello, por más que haya sido clandestino, está alcanzado por el código de nocturnidad. El código de nocturnidad platense, llamado así, vulgarmente, ¿no? Les impone a los organizadores o titulares de eventos, de este tipo de eventos, un deber de garantía genérico que tiene que ver con preservar la vida y la integridad física de las personas, como principio. Después se establece otro tipo de obligaciones. ¿Por qué? Y eso es porque se supone que están tratando con una fuente de riesgo que es la concurrencia de muchas personas a un lugar donde pueda haber bebidas o donde pueda haber una carrera de autos, un cine, etcétera. ¿En este caso tienen el dato de cuánta gente asistió a la fiesta? Mirá, aproximadamente había más de 3.000 asistentes confirmados por Facebook y otros 3.000 que posiblemente irían. Y de los testimonios recabados en la causa estamos hablando de que el tránsito estaba cortado, había transportes escolares que llevaban gente y 3 cuadras de colas para hacer su ingreso. O sea que era totalmente masivo, al punto tal de que se perdió el control. Y en ese contexto tiene que ver también con un segundo punto que se refiere al homicidio simple con dolo eventual, que es el que reclamamos. Uh-huh. El deber de garantía, y después empiezan las fallas que causaron la muerte de Emilia. La excesiva concurrencia de personas. Eso hace que pierdan el control las personas encargadas de la seguridad. Pierdan el control porque no es lo mismo verificar, digamos, 10 personas que 1.000. Otro factor es la existencia de una pileta de natación de grandes dimensiones, colmada de agua, y la venta de bebidas alcohólicas, energizantes, etcétera, etcétera. Todo esto fue generando un combo, como decía, una trampa mortal, porque la gente no lo sabe, pero en el expediente hay testigos que dicen que los propios concurrentes sacaban a personas en situación de ahogamiento de la pileta. O sea, los propios concurrentes, antes no había guardavidas, el personal de seguridad estaba mirando hacia las afueras, digamos, para que la gente no entre sin pagar a la zona VIP. O sea, en vez de estar, digamos, estamos hablando de capitalismo exacerbado, donde los trabajadores estaban en negro, eran muy pocos, y todo lo que era recorte en seguridad se hacía. O sea, era extremar las ganancias. Y eso fue lo que llevó a la muerte de Emilia. Y los 4 imputados, que hay que decir el nombre, Gastón Arambouré, Santiago Piedrabuena, Raúl Ismael García y Federico Bellione, están sindicados como los organizadores de la fiesta. Uno de ellos sí. Con vínculos muy cercanos al macrismo, ¿no? El que aparecía en Facebook con fotos. Exactamente, exactamente. Y precisamente, si hay oyentes que han ido a esa fiesta, nos quedan muchos aspectos que develar todavía, entre ellos la secuencia de cómo murió Emilia. Sabemos que tuvo una situación de ahogamiento, pero no sabemos cómo llegó ahí, sabiendo que ella no se metía en las partes profundas de la pileta. Digamos, hay muchas versiones, pero nadie declaró. Se dice que alguien la tiró al agua, o sea. Y la otra también es saber si Si Garro, si el Peque García tomó el micrófono y agradeció a Garro. Si es así, tenemos que, en el marco de la coima que denunció un funcionario municipal y uno de los organizadores agradece poder realizar la fiesta al intendente municipal, estamos ante una situación que atraviesa, un hecho de corrupción que atraviesa todo, a todo el gabinete ejecutivo de la ciudad. Sí, ustedes cuentan con esta herramienta, digamos, de pedidos de información, que es justicia por Emilia @gmail, ¿no? Exactamente, todo aquel que pueda aportar un dato, claro, puede escribirlo ahí, reservando. Testigos que... También tenemos un grupo de Facebook, que es Justicia por Emilio Camaita, que, bueno, ese Facebook ya tenemos alrededor de 3.000 personas que todo el tiempo nos están preguntando, aportando... Baldosa Floja, un programa de política y cultura local. Para los oyentes, cuando nosotros decimos que hay impunidad, no es una ocurrencia nuestra, sino que concretamente hay un funcionario municipal, delegado de Melchor Romero, quien declaró que él tuvo conocimiento 2 días antes de la fiesta. Hizo todo lo posible para que no se realizara porque él vive en las adyacencias de esa quinta y, como bien decía Cristian, se habían realizado fiestas anteriormente. Y ello significa que la idiosincrasia del barrio cambia. Uh-huh. De un lugar no habilitado, hay ruido molesto, digamos, imagínense los perros que ladran, gente que estaciona el auto en cualquier lugar... personas en estado de ebriedad que orinan en cualquier lugar, o sea, no está preparado, no está habilitado, entonces es normal que ocurran estos desbordes y es normal que los vecinos se dirijan hacia el delegado municipal. Y él manifestó esto, manifestó de que se sentía preocupado y presionado por los vecinos y tomó cartas en el asunto. Pero, ¿qué pasa? No obstante que se reunió con personal de control urbano y de la policía de esa seccional, creyó que estaba todo bien, pero a las 2 de la mañana de ese día trágico, la fiesta se estaba realizando y, bueno, llama por teléfono a otro funcionario y este le dice, mirá, no hagas más nada que ya está arreglada la fiesta, se va a hacer. Y cuando los oyentes escuchen de que fueron... 2 móviles de control urbano y levantaron actas, nosotros estamos convencidos de que se trató de una puesta en escena para precisamente para acallar a los vecinos inquietos y molestos por esta fiesta ilegal y que digan, bueno, la municipalidad está actuando, está haciendo algo, pero en realidad los resultados están a la vista. O sea, hubo 2 personas que llegaron en situación crítica al hospital de la localidad de Romero y lamentablemente, bueno, Emilia perdió la vida y la otra persona que todavía no pudimos identificar, bueno, pudo salvar su vida. O sea, esto da una referencia de lo que fue eso. Fue, digamos, tierra de nadie y con ello voy a poner un ejemplo. Cuando a Emilia le hacen RCP a una chica que estaba en la fiesta, esta se mostró indignada porque Santiago Nicolás Piedrabuena, uno de los organizadores e imputados, en vez de preocuparse por el estado de salud de Emilia, atinó a ofrecerle una copa gratis de champán a esta chica que había hecho RCP. O sea, vemos que un desprecio total a la vida... un desprecio total al sentido común, a lo que es rasgos humanitarios. Por ello estamos con la idea de que esto tiene que cambiar. Hay un gran margen, un gran grado de responsabilidad y el reproche penal que se les tiene que formular no es de homicidio culposo, es decir, hubo un accidente, disculpen... Uh-huh. Nos faltó esto, se fue el guardavidas y no controlamos que se haya ido antes de horario, sino que es una negligencia, que tiene una negligencia buscada para ahorrar costos. Y cuando todo esto ocurría no hicieron nada, es decir, que no ingrese nadie más a la pileta, pongan más seguridad acá, no dejen entrar más gente. No, era... Y Adrián, con esto de control urbano, ¿qué pasó? Porque esa acta estuvo, o sea, control urbano estaba enterada, bueno, de esta fiesta. Todavía No ha pasado nada, pero hemos mantenido con una reunión con el fiscal, que Garganta, que bueno, vamos a hacer un... Tenemos entendido que se va a dar un vuelco a esta situación, porque no ha avanzado nada, absolutamente nada. Y si no hubo corrupción, digamos, hipotéticamente, porque hay elementos que así lo indican lo contrario, pero si no hubo corrupción, lo menos que hubo fue un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Digamos, el poder de policía que le da el Estado a esos funcionarios no lo ejercieron. Y evidentemente, si lo hubiesen ejercido, la fiesta no se realizaba. Sí, también que hay insumos básicos, digamos, que se tienen que tener a la hora de hacer una fiesta de esas dimensiones, sabiendo que es una fecha muy convocante, digamos. Como que ahí, en ese sentido, tampoco está como a la altura de la situación. Y yo quería preguntarle también por, digamos, qué actividades hubo en este último tiempo para visibilizar el caso, o bueno, como qué cuestiones se están llevando a cabo más desde lo comunicacional, digamos, como para mantener el tema en la agenda y digamos, que siga hablándose también de esto. Sí. Bueno, a una semana de la muerte de Emilia, Emilia fallece el día el 1 de enero, a una semana de la muerte de ella, lo que hicimos fue hacer un acto en la puerta de la Casa Quinta, donde se hizo la fiesta, ¿no? Se convocó a los vecinos de Romero, a los del barrio, a la universidad, a la Facultad de Periodismo, a los compañeros de EMI. Hubo mucha gente. Se prendió velas, se dejaron flores, pegamos pancartas. Se hizo una movida bastante grande y estuvo bastante bueno, donde fue mucha prensa también. Eso fue a una semana de la muerte de Emilia. El 3 de febrero pasado hicimos la primera marcha de EMI, también pidiendo justicia. Fue una marcha muy masiva, capaz que alguno de ustedes fue. Se hizo desde la Municipalidad de La Plata hasta la Fiscalía. Fue mucha gente, fue masiva, más allá que fue verano, ¿no?, y que todo el mundo estaba de vacaciones. Se convocó mucha gente indignada por lo que pasó, y se marchó hasta la Fiscalía, donde también nos reunimos con Garganta, y él, bueno, ahí, como decía Adrián, se comprometió, y es como que también nos dio tipo un plazo como para que lo banquemos, a que él pueda, le demos un tiempo, ¿no?, para que él pueda investigar. Pero ese tiempo ya pasó, creo que ya pasó mucho tiempo y no avanzó, como decía Adrián recién también, y que no avanzó en nada. Y bueno, después de eso sí, estuvimos visibilizando la causa por los medios, nos invitaron a muchos lugares, radios, televisión, nos llamaron desde canales desde Bolivia, también de Perú. Emi era una militante de pueblos originarios. Ella el año pasado, el verano de 2015, había ido a cubrir la Asunción de Evo Morales. Ella fue elegida desde una organización de acá de La Plata, de residentes bolivianos, para ir a cubrir la Asunción de Evo Morales. Fue ella y dos compañeras más, fueron tres. Y bueno, de ahí le puedo hacer una entrevista a Evo, a García Linera, que es el vicepresidente, y desde ahí hizo muchos contactos con la TV pública allá de Bolivia, con radios, también estuvo en Jujuy con una radio cooperativa, que también nos llamaron de Jujuy, de gente para que nos hicieron también una entrevista. Y bueno, estuvo ahí, y de eso fue el causante de tanta repercusión, ¿no?, que tuvo. Hay fotos, incluso gente de allá que se comunicó con nosotros, más allá de ser periodistas, gente que nos llamó y se solidarizó, hablaron con mis viejos, que teníamos todo el apoyo desde allá, ¿no? Volviendo al tema con respecto a todo lo que estuvimos haciendo para visibilizar más la causa, el 1 de abril, al cumplirse ya 3 meses de la muerte de Emi, decidimos armar un escrito de la familia, también con el abogado, para pedirle a los ese día también, ese día se abrían las sesiones del Consejo Deliberante en la Municipalidad de acá de La Plata. Armamos un escrito en el cual pedimos el apoyo de los concejales, no para la causa, para que puedan aportar ellos desde sus bancadas, ¿no? Para que este hecho se pueda esclarecer. Ese día nos movilizamos, hicimos una concentración en la municipalidad. Quisimos entrar, ¿no?, a entregar ese escrito. No nos dejaron, nos patotearon en la puerta, no nos dejaban entrar. No nos dejaban entrar a la familia, exclusivamente a la familia. Nosotros nos sentimos como un acto claramente de discriminación, porque entraba todo el mundo, uh-huh, pero a nosotros no nos dejaban entrar. Doy fe entrar, que la municipalidad está bastante llena de patobicas militarizadas. Ese día, todos sabemos que las sesiones del Consejo del Evento son abiertas para toda la comunidad, ajá, cualquiera puede ir a presenciar. Pero ese día, a nosotros, que estaba mi hermano, estaba yo, estaba mi vieja y mi viejo, nadie más, y no nos dejaban entrar a ninguno de nosotros cuatro. Nosotros lo tomamos como discriminación a eso. Cuando termina la sesión del Consejo Deliberante, recién nos dejan entrar y nos tienen, entramos al lugar y nos dicen, bueno, acá van a esperar media hora porque el intendente está ocupado, recién terminó, bueno, ya era el colmo, ya estuvimos casi tres horas esperando afuera, le decía recién, mis viejos son dos personas mayores, estuvimos 3 horas parados queriendo entrar, tomamos la decisión de irnos del lugar. Hablamos con los compañeros, con Adrián, con la gente que nos fue a apoyar, que fue mucha gente a apoyarnos, uh-huh, también, y seguimos irnos. Cuando nos estábamos yendo, salen dos secretarios de Garro, ¿no? Y dicen que por favor entre, que el intendente lo está esperando. No, nosotros ya tomamos la decisión de irnos, ya mucho ninguneo, patoteo, discriminación, o sea, de todo. Bueno, después vemos que Garro habló en un medio acá de La Plata que dice que nosotros nos fuimos porque a nosotros nos llevaron, que hubo gente que nos maneja y que no nos dejaron entrar. Tiene una falta de respeto, que no tiene nada de sensibilidad ni nada. ¿Y luego de eso tuvieron contacto con otro representante del Poder Ejecutivo Municipal? No, mira, yo pude hablar con unos secretarios, intercambiamos teléfono, uh-huh, pero desde ahí nada más. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar con ellos, en ningún momento se comunicaron tampoco, o sea. Y bueno, eso quedó así, con la municipalidad. Yo creo que si Garro tiene algo para, si él quiere aportar a la causa, era como lo decíamos recién, sus funcionarios, uh-huh, que están nombrados, Adrián Zamudio, que es delegado de Romero, es un funcionario que depende o recibe órdenes, es un funcionario directo de Garro, ¿no? Sí, fue colocado por Garro. Claro, o sea, no lo eligió nadie tampoco, ¿no? Sí, y bueno, y los demás funcionarios que están nombrados, que también son funcionarios del actual gobierno, ¿no?, municipal, que pueda poner a disponibilidad a estas personas que declaren o que sean. Sí, que llamadas. Tiene funcionarios que en este momento están imputados. Bueno, yo creo que desde la familia decimos eso, que el mayor aporte que pueda hacer Garro es eso, es pedirle a sus funcionarios que por voluntad propia se sienten a declarar delante del juez, porque nosotros creemos que sí, que estuvieron implicancia en esto. Sí, yo quería aclarar que con relación a esto, que el funcionario Zamudio actuó bien, no lo dejaron. Y declaró. El delegado. Exactamente. Uh-huh. El resto de los funcionarios, estamos hablando de Piqué, de Di Gracia y otros tantos, de Juan Manuel Garmendia, son los funcionarios que, al menos preventivamente, debieran apartarse de sus funciones hasta que se resuelva esto. Digamos, si se hubiese tomado cartas en el asunto desde la municipalidad, se había instruido un sumario, pero lo que vemos es que hay una clara conducta del intendente Garro de proteger a sus funcionarios. No están actuando como inocentes, sino que, todo lo contrario, han adoptado una estrategia de silenciar, de distorsionar la verdad, de dejar que pase el tiempo, uh-huh, de que esto se pierda, pero lo que está logrando es el apoyo de miles y miles de jóvenes estudiantes que se ven comprometidos, porque esta lucha que estamos teniendo también les va a servir a ellos, porque el mensaje de la familia es que esto no vuelva a ocurrir a ningún joven platense más. Digamos, cada uno, así sea tomarse un ascensor o ir a una fiesta, tiene que saber que tiene que haber funcionarios municipales o provinciales que tienen que cumplir con su deber de control, que no tiene que haber corrupción y que todos nos tenemos que sentir seguros de transitar, caminar o ir a un lugar a divertirnos o lo que sea. Pero ese es el mensaje de esto. Bueno, Emilia no está, pero vamos a seguir con toda su tradición, digamos, su lucha en vida que tiene que ver con los pueblos originarios. Y el legado es que no haya corrupción. Esto, como bien dice, digamos, la bandera que llevamos adelante, la corrupción mata. Y acá, judicialmente, es un tema todavía pendiente, y a nivel político hay protección. Si no, nos explica cómo tanto silencio, tanta omisión. Tengan presente que la municipalidad es particular damnificado, es decir, se presentaron, esto tiene que ver, digamos, un criterio político para decir, uh-huh, yo estoy perjudicado, y no han aportado ningún elemento de prueba, nada. O sea que hay un apoyo 100% a los funcionarios que están involucrados, que son 5 o 6, por ahora. Pero no se aplicó ningún protocolo, los patrulleros no sabemos si fueron, un desastre, un verdadero desastre, y está todo en el expediente, no es invento nuestro, ¿eh? No es una cuestión de búsqueda de venganza ni nada, buscamos justicia. La verdad que es terrible, es indignante, y es muy valorable las luchas que están llevando adelante, en contra de muchos poderes que intentan que este tema pase, que quede en el olvido, sí, agregarnos. No, bueno, en todo esto, contando, volviendo al tema de las actividades que estamos haciendo, quiero decirlo, ¿no? Quiero recargar esto, que desde el primer día tuvimos el apoyo de la Facultad de Periodismo, de toda la gente que gobierna esa facultad, de todos los, bueno, de los estudiantes de esa facultad. Uh-huh. Acá, Malena es de periodismo, mira. Sí. Bueno. Sí, es una movida que está como muy, muy, sí, latente, por suerte. Más allá de color político, creo que es una causa que nos llega a todos. Uh-huh. El consejo académico, cuando ellos inauguran el consejo académico de este año, declaran de apoyo, un apoyo incondicional hasta que la causa, hasta que se haga justicia, hasta que la causa se resuelva. El martes pasado también se abrió la sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, donde también uno de los temas a tocar fue el caso de mi hermana, de Emilia, y también recibimos ahí el apoyo de la universidad, del presidente de la universidad, de Perdomo, el acompañamiento de la universidad a la causa de justicia por Emilia, para que esto es, hasta que se aclare, ¿no? Y es muy importante el acompañamiento de estas instituciones, que realmente esta ciudad está llena de estudiantes, y creo que eso es un motor para que bueno, estas se pueda aclarar y los culpables puedan pagar, ¿no?, por lo que hicieron o por lo que no hicieron, en el caso de los responsables de la municipalidad.